50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 3 de junio. Realizarán un homenaje a trabajadores desaparecidos del frigorífico Swift en Berisso. Este sábado 11 de junio a las 11 de la mañana en Montevideo y Nueva York, la Comisión Permanente por la Memoria de Berisso, con el apoyo de la municipalidad local, colocará en la entrada del edificio que fue la sede administrativa del frigorífico Swift una placa con el nombre de los 29 trabajadores y trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado que fueron asesinados y desaparecidos. Las acciones de las fuerzas militares y policiales comenzaron antes del golpe militar y contaron con la colaboración de la empresa, brindando información de los y las delegadas, militantes gremiales, infraestructura, dinero y o personal. Vecinas de Los Hornos rechazan la construcción de un centro de integración comunitaria sobre el espacio verde. El reclamo de la comunidad es que no se construya sobre la zona inundable porque temen volver a inundarse en caso de lluvia. Escuchamos a Andrea, vecina de la zona. Nos estamos oponiendo a la construcción de un SIC en nuestro espacio verde, más que nada porque es una zona totalmente inundable. Lo que pedimos por ahí es un centro más recreativo para chicos, o sea, juegos o lo que sea, pero nada que sea una construcción, porque ese campo, ese espacio verde que nosotros contamos con eso, sirve de absorción para que no se vaya todo para el arroyo, porque ya de por sí llueve 10 minutos en nuestra zona y el arroyo desborda. Ese es el motivo principal por el cual nos oponemos a la construcción de este proyecto. Un servicio que informa más cerca. El domingo se festeja el aniversario de Abasto. El festejo de los 131 años se había suspendido por mal tiempo y se trasladó para este domingo próximo, 5 de junio, a partir de las 10:30 de la mañana. Algunas de las actividades a desarrollar serán el izamiento de la bandera, música en vivo, ferias, patio de comidas, partidos, entre otras actividades. La actividad será en la Plaza María Auxiliadora, ubicada en 516 bis y Avenida 208. La temperatura mínima para hoy en la región es de menos 1 grado y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.